Películas, series, videojuegos, los usos de la filosofía. Opio en las nubes. Libros, imágenes, cháchara, música para camaleones. Opio en las nubes. Ciencia ficción, terror, documentales, los caballeros del zodiaco. Opio en las nubes. Deuda, aislamiento, la vieja normalidad, la nueva normalidad. Netflix. Opio en las nubes. Historia del pensamiento, historia del cine, historia de la sexualidad. Opio en las nubes. Las redes, las plataformas, los estrenos, las trampas, Susan Sontag. Opio en las nubes. La mañana, el mediodía, el arranque, el antojo. Yendo de la cama al living. Opio en las nubes. Una constelación disfuncional. Todos los jueves a las 11 de la mañana por Radionauta. Bienvenidos a una nueva edición de Opio en las Nubes. Estamos chequeando si me estoy escuchando correctamente. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nos estamos escuchando, estamos al aire, ¿está todo bien? Genial, acá nuestra Mujer Maravilla, nuestra operadora Tamara Camparo me está haciendo gestos de que está todo ok, todo afirmativo, así que genial que estemos pudiendo salir en vivo. Bueno, les comentaba, bienvenidos a esta nueva edición que va a ser una edición especial porque es de alguna manera la última edición que vamos a hacer en vivo desde aquí. Como saben, siempre estamos transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, acá en la avenida 60 entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata, en la sede de Radionauta. Y recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Twitter, siempre como arroba Radionauta FM. En Facebook nos pueden encontrar también como Radionauta. Y recuerden siempre entrar en nuestra página web, que es www.radionauta.com.ar. Recuerden que tenemos números de teléfono y se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp. El número es 221-488-1177. Lo vuelvo a repetir, como siempre, 221-488-1177. Como saben, Opio en las Nubes es la dimensión radial del Taller de Cine y Filosofía. Siempre nos pueden encontrar ahí en todas las redes como Taller de Cine y Filosofía. Como siempre, un agradecimiento enorme a nuestra Mujer Maravilla, Tamara Camparo, que después de un pequeño problema técnico que tuvimos, yo estoy aquí ahora como si fuera una conferencia de prensa con tres micrófonos. todos apuntando. Creo que está saliendo bien, así que genial. Les contaba que va a ser una edición especial porque va a ser la última que hagamos en vivo desde aquí. Básicamente porque yo me voy a mudar de ciudad. Voy a cambiarme de ciudad, pero el opio va a seguir de otras maneras. Vamos a seguir subiendo columnas a Spotify, se van a seguir transmitiendo por aquí algunos programas grabados, así que estén atentos que siempre va a haber contenido, que el opio va a seguir mucho, mucho tiempo más. Vengo del dentista, perdón que siempre aproveche este espacio para comentar algo. Me acabo de hacer una limpieza que fue una cosa espantosa, que me dolió muchísimo y me sangra. Así que estoy como hablando mientras siento gusto a sangre en la boca. Qué lástima que hoy no tenemos columna de cine de terror, porque hoy estamos para justamente charlar un poco de eso. Pero bueno, más allá de esta pequeña molestia, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy? ¿Qué vamos a encontrar hoy en este opio? ¿Por qué va a ser especial? Primero porque tenemos a una invitada de lujo que va a ser la primera vez que se suma a esta constelación disfuncional. Vamos a estar charlando con Mercedes Orden. Ella es comunicadora social y es editora de una revista de cine sobre cine independiente, sobre cine político, sobre cine social. Se llama La Tierra Quema. Así que tengo varias preguntas y estoy muy contento de que esté aquí por primera vez. Después vamos a estar charlando sobre algunas novedades, fundamentalmente quizá lo que fue el boom de esta semana. Vamos a estar charlando con Pedro Garay sobre Ocupas. Ocupas en Netflix, Ocupas en HD, Ocupas con la música de Santiago Motorizado. Tenemos muchísimas cosas para conversar. Y finalmente vamos a sumar un tercer bloque, en el cual vamos a estar charlando con Matías, que nos va a estar contando un poco sobre un documental que cuenta un poco el proceso, es un proceso didáctico sobre la bioconstrucción. Así que vamos a estar charlando un poquito del documental y sobre qué es esto de la bioconstrucción. Y como siempre, vamos a estar, pensamos una serie de canciones. Esto es una idea que yo tenía, la verdad, hace mucho. Hace mucho que quería dedicar un especial del opio a escuchar algunas canciones de Charly García, pero en vivo. Aquí recupero una de las tesis fundamentales de un libro maravilloso y que recomiendo muchísimo, que es Esta noche toca Charly, de Roque Di Pietro, donde lo que hace es recuperar algo que ya hizo un periodista norteamericano con Bob Dylan, que es plantear que una cosa es la obra en estudio de Dylan y otra cosa muy distinta es toda su obra en vivo. Que él siempre en vivo reversionó los temas, les cambiaba la letra, iba cambiando la letra de acuerdo al contexto, iban pasando las épocas. Imagínense que Dylan está en los años 60, 70, 80, 90. Digo, van cambiando los estilos, van sumando instrumentos, van cambiando algunas estéticas que van también modificando las canciones. Entonces, lo que propone de alguna manera este periodista es que no se puede saber quién es Dylan si uno solo se queda con sus discos de estudio. Hay que saber qué hacía también en vivo. Bueno, Roque Di Pietro recupera un poco ese ímpetu, ese espíritu, y plantea algo similar con Charly, ¿no? Que también es un músico que uno se olvida, pero que tiene 30 años de trayectoria mínimo. Arrancó en los 70, siguió en los 80, siguió en los 90, siguió hasta más o menos el 2008, 2009, 2010. Digo, son cuatro décadas en los cuales no solo va haciendo discos de estudio, sino que las distintas épocas van también planteándole la posibilidad de reversionar sus canciones de manera distinta. Y a mí me gusta muchísimo. Yo soy un gran fanático de Charly. Hay que decir también que si hay quizá un músico que haya sido pirateado en la historia de la música, es Charly. Digo, cantidad de demos, cantidad de recitales, cantidad de material que circula por las redes en mala calidad, en mejor calidad, depende, pero probablemente sea el artista más pirateado de la historia. Y esto nos permite también escuchar algunas cosas. Hoy vamos a escuchar algunas cosas un poquito piratas y vamos a escuchar otras un poco más oficiales, pero la idea es presentar una serie de canciones que quizá no sean tan conocidas. o que en todo caso siempre está bueno volver a escuchar. Así que si les parece, vamos con la primera canción antes de conversar un ratito con Mercedes. Vamos a ir con una canción que es de un disco clásico ya, es el Adiós Sui Generis. El disco salió en el año 76, pero está grabado en septiembre del año 75. Ustedes saben, Sui Generis, el dúo de Charly García y Nito Mestre, decidieron separarse y para hacerlo decidieron hacer un super recital en el Luna Park. Era la primera vez que un grupo de rock iba al Luna Park, llenaba el Luna Park, y metieron ahí 30.000 personas. Digo, lo que fue todo un récord, todo un hito en la época. Eso hay que pensarlo, digo, ¿no? Porque ni la gente del Luna Park, ni la gente que hacía la seguridad, ni los propios músicos, ni la propia gente que estaba ahí sabía bien qué iba a pasar. Era la primera vez que se juntaba un montón de gente del palo rockero, etc. Ahí, y fue una cosa increíble. Filmaron también una película, en la cual está, le paso el dato acá a Mercedes, que seguro lo conoce, uno de los cámaras de esa película, una de las personas que está detrás de la cámara filmando, es Raimundo Gleiser, que está filmando ahí el Adiós Sui Generis. Calculo que algo de eso hay en ese nombre tan hermoso que es La Tierra Quema, pero ya conversaremos de eso con ella. Lo interesante es que eran 30.000 personas, no entraban todas en el Luna Park, por eso tuvieron que hacer dos funciones. Tocaron una vez y al rato volvieron a tocar, algo que hacían las bandas antes. Y de hecho, si uno escucha las grabaciones piratas que circulan, se ve que al final del primer recital, Charlie les pide a la gente que se vaya. Les dice, bueno, gente, vamos a tocar dos temas más, pero necesitamos que se vayan porque tiene que entrar el otro grupo de gente. Y la gente no se quería ir. Digo, ese era el nivel de fascinación y lo que estaba pasando ahí. Hay muchos desperfectos de sonido, pero quedó muy bien tanto el disco como la película. Un dato de color es que en el año 94, Jorge Álvarez, que era el productor de Sui Generis, un histórico productor de acá de rock nacional, sacó un volumen 3 con algunas canciones que habían quedado fuera, y ahí está, por ejemplo, la canción Fabricante de Mentiras. ¿Y por qué digo esto? Porque la canción que vamos a escuchar no tiene título, en realidad, sino que la titularon Zapando con la Gente. ¿Por qué? Porque en un momento, estamos hablando de un Charlie que tiene 23 años, uno también se olvida de eso, Charlie estaba terminando Sui Generis después de haber sacado un, dos o tres discos y tiene 23 años, empiezan a tocar esa canción, Fabricante de Mentiras, que nunca grabó Sui Generis, sino que se conocía porque la tocaban en vivo, la va a grabar después Nito Mestre con los desconocidos de siempre. Bueno, ellos empiezan a tocar Fabricante de Mentiras, pero la gente está tan emocionada que empieza a aplaudir a destiempo. Quieren seguir aplaudiendo al ritmo de la canción y no lo logran hacer. Van rápido. Entonces les insisten ellos, le dicen, bueno, esperen, gente, que no es el ritmo así, vamos de vuelta. Y como ven que no puede, Charlie decide decir, bueno, a ver, sigámoslos a ellos. Si no van a poder seguir el ritmo, sigamos nosotros al público. Y ahí empiezan a improvisar siguiendo el ritmo del público en una de las, para mí, piezas más hermosas de la discografía en vivo de Charlie. Vamos entonces, inauguramos esta última edición del Opio escuchando Zapando con la Gente. Perdón. Bueno. No se quejen, chicos, ya vendrán tiempos mejores. Va. Él era un fabricante de mentiras. Él tenía las historias de cartón. Su vida era la fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón.

Ahora sí, estamos saliendo, estamos con unos problemas técnicos con los micrófonos. Genial, ahora sí. No me estoy escuchando yo por los auriculares igualmente, no sé si eso... Bien, pero no me... ella tampoco, así que no sé qué sucede. Recién estaba escuchando la música lo más bien. Sí, perfecto. Acá nuestra Mujer Maravilla nos confirma que estamos saliendo, así que confiamos en ella. Bien, les estaba comentando que estábamos escuchando recién Zapando con la Gente de Sui Generis, un momento hermoso en el cual Charlie decide seguir al público. Recordemos que en esa época a Charlie todavía se lo acusaba de cirquero. El público de rock era, como lo sigue siendo hoy, un público bastante conservador en algunos aspectos. Y todo lo que sea moverse en el escenario y hacer algo de show era justamente un cirquero. La música era para sentarse, escuchar y pensar. Entonces es fantástico cómo después de esa improvisación mete ahí un bocadito de una canción que estaba censurada en la época, que es Botas Locas. Que quieran o no, qué temazo, Botas Locas, ¿no? Yo formé parte de un ejército loco. Y me gusta esa canción y me gusta el separador que puso Tamara recién, que es la película de Fabio, de Gatica, sobre Gatica, porque ahora vamos a estar conversando un poco sobre cine político, sobre cine social, sobre cine independiente, un poquito de las tres cosas. La tenemos aquí a Mercedes Orden. Bienvenida, Mercedes, a esta constelación disfuncional. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias por invitarme. Y un honor estar en el último programa de una etapa, ¿no? Pensémoslo así. El último de una etapa, pero el honor es nuestro. Así que... pero bueno, Mercedes es editora de una revista sobre cine que se llama La Tierra Quema, que la pueden encontrar ahí, no solo en su página de internet, sino en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Pero antes de meternos ahí un poquito en el proyecto, yo te quería preguntar, Mercedes, ¿vos no venís del palo del cine o no? No, no vengo del palo del cine. Yo estudié comunicación social en la UBA y el cine fue llegando hacia el final de la carrera. O sea, en la última etapa empecé una página, que era mi blog personal, que era Cinema Sonor, y eso hizo que me empiece a meter más, iba mucho al Bafis y estaba mucho en el ambiente, pero no era del cine, sí había hecho algún curso, había empezado, bueno, tuve bastante suerte, hice un curso con Miguel Pérez, que no terminé, pero bueno, empecé y me pareció recontra interesante todo lo que aprendí ahí, la verdad que fue un montón, y después, bueno, ya hice la tesina sobre cine y me empecé a meter con todo en eso. Así que después fui haciendo cursos, cosas relacionadas, leyendo un montón, porque bueno, hacer una tesina sobre cine, teniendo una carrera como comunicación, que teníamos dos materias que tengan que ver, bueno, implicó bastante esfuerzo. Y bueno, así fue como fui llegando a este mundo de visitante. ¿De qué fue la tesina? Si se puede saber. La tesina fue sobre Tarkovsky. Ah, oh, encima te pusiste, o sea, un objetivo difícil, sí. Digo, ¿no? Sí, como... Más que nada también aprender sobre cine ruso, porque quería entender cine ruso soviético, que era como una explosión todo, era mucha información, y después la llevé para el lado de la filosofía también, porque tenía que relacionarla con cosas de la carrera, filosofía, semiótica, y por ahí anduve como, hice Tarkovsky como crítica del pensamiento técnico moderno. Tremendo. Bueno, eso tiene un poco la carrera de comunicación, ¿no? Que es como un poquito de cada cosa. Y es muy interesante pensar, digo, el trabajo de la comunicación. Digo, porque uno podría decir, bueno, un cineasta comunica. Después podemos ver si es así o no, digo, ¿no? Pero un cineasta, un grupo de realizadores que se proponen realizar una pieza audiovisual y mostrarla, etcétera, que circule, buscan comunicar. Ahora bien, eso sin un soporte también. Digo, de gente que la comente, de gente que la analice, de gente que la haga circular también, es fundamental. Digo, ¿cómo ves vos el dispositivo, por llamarlo así, de la crítica? ¿Cómo te posicionás ahí? ¿Cómo me posiciono? ¿En qué sentido? En el sentido, ¿cómo lo vivís vos? O sea, ¿cómo pensás vos tu tarea de crítica? Y yo primero traté como de meterme de lleno en el cine y no correrme de eso, y después dije, mi lugar es otro. O sea, también... tomar todas esas herramientas que había aprendido en comunicación y decir, bueno, plantear un cine, criticar desde donde se pueda o comentar o como querramos llamarlo, también a veces la crítica es como una palabra muy fuerte, tomando todas esas herramientas, ¿no? Como que no quede solamente en hablar de una película desde el cine, que también fue la idea con la nueva página, sino como expandir. Y como si queremos llegar a otros públicos y nos importa que el cine independiente llegue a diferentes públicos, entonces hay que expandir las voces y hay que hacer que hay que llegar a esos públicos con otras temáticas, ¿no? Como cuánta gente hay que hable de cine, no, que lea sobre cine que no sea de cine. Claro. O sea, hay, porque hay cinéfilos por todos lados, pero digo, ¿cómo llegas a nuevos públicos desde ahí? Y bueno, fue un poco la idea de esta nueva página. Bueno, aprovechamos y contanos un poquito cuál es la génesis de La Tierra Quema. Y La Tierra Quema fue también, fue como algo que fue desembocando, que llegó el año pasado, en medio de la pandemia. Me junté con un amigo a pensar ideas, yo quería cambiar. Venía, bueno, primero el blog, después estuve con una revista que era Revista Caligari, donde estuve de editora también, papel, me dio un montón de herramientas más. Y bueno, después fue mutando todo y llegué a... formamos esta página que tenía esa idea. O sea, Juan es la otra pata de la revista, que edita también él una sección que es El Fuego Inextinguible. El Fuego Inextinguible, preciosa, preciosa sección. Además tiene un manifiesto y todo de por qué, que es también brillante. Gracias. Que bueno, también es eso, ¿no? Como llegar a público independiente, invitar a gente a hablar, fomentar nuevos proyectos, que es lo que nos importa, que los dos nos conocimos así en escenas independientes, así que la idea es como, bueno, hay un montón de personas que les interesa el cine y que no se animan a hablar, o que no tienen el mismo recorrido y dicen, no, bueno, pero yo no sé de cine, y capaz van más al cine que nosotros, o sea, realmente saben, pero capaz no saben escribir, o les da vergüenza, o piensan que solamente pueden escribir los críticos, y bueno, fue un poco como surgió esa sección. Bueno, qué interesante esto que planteas, porque el cine siempre estuvo como medio acosado por esa cuestión de, como el fútbol, de que todos pensamos que sabemos, en realidad. ¿Por qué? Porque cualquier persona hoy, más o menos, o muchísimas personas hoy, ven mucho contenido audiovisual, ya sea en la tele, ya sea en plataformas, ya sea porque van o iban al cine en otra época del mundo. Es decir, todos sabemos más o menos cuando una película nos gusta, no nos gusta, podemos decir por qué. Sin embargo, siempre está como esta barrera de que el crítico como que sabe algo más, ¿viste? Como que la gente como que no se anima a escribir una crítica, o siempre dice, bueno, vos que estudiaste, vos que sabés. Y vos decís, bueno, pero a ver, si la peli te aburrió, no es que yo explicándotela voy a hacer que vos no te aburras de la película. Entonces, es muy interesante el trabajo para mí de tratar de mostrar, de tratar de plantear perspectivas, de tratar de alimentar un poco el visionado. Y te quería preguntar, antes de meternos en otras cuestiones, por el nombre. ¿Por qué La Tierra Quema? Bueno, La Tierra Quema es un corto de Raimundo Gleizer, ¿no? Que antes lo citaste y tiraste ese datazo de Luna Park, no tenía idea. Así que encantada con ese dato. Y bueno, buscando nombre, pensamos que queríamos algún nombre que tenga fuerza, que editorialice, y me parece que tener a Raimundo Gleizer ahí ya era un montón. Así que bueno, nos gustó ese nombre, hablamos con la viuda, dijo que también era un momento muy interesante para plantear eso, porque primero, la tierra estaba quemando, y a la vez, más allá de toda la pandemia, también estaban quemando las tierras, ¿no? Claro. Estaba pasando lo de Córdoba, como es un momento que tiene cierta urgencia ese nombre. Y bueno, un poco fue por ahí. Y por nuestra admiración a Raimundo y todo el cine político. ¿Nos querés contar un cachito? Contale a la audiencia quién es Gleizer, para quien no lo conozca. Bueno, Raimundo fue un director desaparecido por la última dictadura militar, con una mirada muy comprometida. Él estaba en el PRT, o sea, tenía una base política importante, y que pensaba llevar el cine a nuevos públicos, ¿no? Como lo llevaba a las bases, pensaba en canales de distribución, de exhibición, como se corrían de todo lo que podías pensar como los canales tradicionales del cine. Así que, bueno, un ejemplo a seguir fue, y también por eso tuvo ese destino. Exacto. Era una herramienta muy potente. Era una herramienta muy potente que se hacía muchísimo antes, digo, va, muchísimo, no, pero sí, cuando el cine estaba vinculado a algún tipo de propuesta política o a algún tipo de movimiento político revolucionario, aparecía esto, ¿no? De proyecciones en las fábricas, proyecciones en los trenes, proyecciones ambulantes. Digo, una serie de prácticas que sobreviven de alguna manera en algunas cuestiones, pero que bueno, que ya perdieron quizá ese soporte revolucionario. Digo, ¿no? Sí. Hoy, a ver, sí, perdón. No, sí, yo pienso que hay que pensarlo desde acá, ¿no? Uno piensa en todo lo que está pasando en Brasil y el compromiso de los cineastas brasileros. Y la verdad que yo pienso que hay cosas que no se perdieron. Que quizá en Argentina sí, porque vos lo pensás, no sé, en el macrismo y cuánta crítica hubo realmente en el cine. O si había, era bastante solapada o algunas películas sueltas. Pero digo, por ejemplo, si lo pensás en el continente, me parece que hay otras experiencias que está bueno pensarlas y recuperarlas. Porque todavía hay un compromiso importante, ¿no? En Brasil, en Cannes, estuvo la bandera en contra de Bolsonaro, actos en contra de Bolsonaro, bueno, también sobre Colombia, o sea, me parece que hay que recuperar esas cosas y tomarlas como ejemplo. Qué interesante, porque a mí me gusta muchísimo cómo ustedes, en la no solo en la página web en sí de La Tierra Quema, sino en las distintas publicaciones que van por ahí haciendo en las redes, que no siempre es el contenido de una crítica, a veces son algunos fotogramas, son algunas imágenes o algún dato como algo que pasó en algún festival o alguna declaración de alguien, que a mí me parece fantástico. Es interesante cómo siempre están vinculando, ¿no?, al cine con lo político, con lo social. Y te quería preguntar un poco, así que desarrolles un poquito, ¿cómo pensás vos ese vínculo de cine, política, social, independiente? ¿Qué te suenan esas palabras? Y la verdad que es nuestro acercamiento. O sea, no sé cómo relacionarlas, pero es nuestro acercamiento. Y también el punto que encontramos de unión con Juan, ¿no? Como es el cine que nos interesa, que queremos defender, que nos parece que hay que defender porque son los puntos más vulnerables del cine hoy, ¿no? Como el cine independiente o, no sé, hablas con personas, me pasa un montón, que personas que no tienen nada que ver con el cine y que piensan, no, el cine argentino es una bosta. Y de repente decís, no, pero ¿qué cine argentino es el que estás mirando? ¿Qué cine argentino es el que estás consumiendo? ¿Y qué está pasando con esas películas que no llegan, no? Y que capaz tienen algún otro mensaje, que tienen otra propuesta. Entonces, bueno, eso es lo que nos importa defender. Y sí, en la página, en las redes, buscamos diferentes contenidos para subir, ¿no? Como si bien algunas cosas se comparten y compartimos lo que ponemos en la página, buscamos otros contenidos a la vez que estamos aprendiendo y vamos descubriendo y nos encanta y nos maravillamos y decimos, no, queremos esto, ¿no? También con cosas que van pasando en el continente que decimos, bueno, está pasando esto en Colombia, bueno, vamos con un foco de Colombia. Y así es medio sobre la marcha, es muy difícil también pensar los contenidos o esas cosas muy de marketing, de tener un calendario. No puedo tener un calendario porque, no sé, explota Chile y queremos escribir sobre Chile. Porque Latinoamérica no tiene calendario, además claro. Es imposible establecer un calendario. Pero dijiste ahí una cosa sobre lo que te iba a hacer una pregunta, así que genial, que son justamente los focos. Que me gusta muchísimo eso que hacen y aprovecho a recomendarlo muchísimo a la audiencia, que por ahí hacen un foco de cine soviético, por ahí hacen un foco de cine cubano, por ahí hacen un foco de cine colombiano, en el cual no solo escriben algún texto, ¿no?, que cuente alguna historia, algún dato, sino que incluso comparten las películas para que uno pueda como acercarse y verlas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, o sea, no películas actuales, o sea, no queremos ir contra directores que estén en este momento, pero sí, por ejemplo, ahora estamos sobre Raúl Ruiz, que también surgió sobre la marcha porque fueron los 80 años de Raúl Ruiz. Entonces dijimos, bueno, vamos con un foco de Ruiz y empezamos a bajar películas. Entonces, ¿por qué no socializar esas películas? Y bueno, es un poco la idea, porque también es como, bueno, si queremos llegar a otros públicos, bueno, ¿cómo los acercamos a esas películas? Si no, es como que también queda para entendidos, ¿no? Como para los que nos movemos en el ámbito del cine, de la crítica, cinéfilos. Pero mismo yo, hasta hace muy poco, si no me ayudaron muchos conocidos, ni sabía bajar películas. Entonces, bueno, lo mismo pienso en personas más grandes, que hay muchos cinéfilos que, muchas jubiladas, muchos jubilados que se acercaron tarde al cine y que les interesa mucho. Entonces mismo ayudarlos. Claro, o que les interesó el cine, pero no tienen los medios para utilizar las descargas y todo eso, que es complejo. Qué fantástico, me encanta el trabajo que hace, porque digo, es justamente hacer circular la información, algo que acá desde el Opio, también digo, tratamos de contribuir humildemente a que la información circule, a que las cosas se compartan, a habilitar esa posibilidad de la escucha, de poner a las personas frente a las cosas. Ser una suerte, yo siempre me pienso también, una suerte de medium. No, bueno, yo invoco la cosa y te la muestro. un poco para, y te dejo un poco solo ahí en relación a eso. Te doy dos o tres herramientas, pero en definitiva es eso. Y te quería preguntar ya para ir medio cerrando, porque estamos igual hoy los tiempos no me importan, ya los dije, es una edición especial, porque en general cuando uno empieza la crítica y demás, o el análisis, se imagina, bueno, alguien escribiendo. Pero vos sos editora. Digo, ¿cómo es el trabajo de edición de una revista? Sí, en verdad es medio como mujer orquesta, ¿no? Como, no sé, voy haciendo un poco de todo, como va surgiendo. Editar acá, bueno, es una edición digital, así que es mucho más fácil. Editar en papel es una experiencia mucho más complicada, pero acá es, bueno, los textos que yo escribo, que como la gran parte, porque, bueno, por la cantidad que escribo, que ahora ya no son tantos, pero ocupan un espacio, y después los que van llegando, que bueno, también es ir conversando con gente, que serían los del Fuego Inextinguible, ¿no? Entonces, bueno, si bien Juan es el que se encarga de eso, vamos guiando, vamos poniéndonos de acuerdo, hay algunos que, no sé, que piden ayuda con lo que escribieron, así que también guiar eso y no inhibirlos a escribir, y bueno, después los contenidos de las redes, es un poco de todo. Sí, cuánto tiempo, ¿no? Cuánto tiempo invertido ahí y en energía y ganas. Gracias, la verdad, por todo eso. Porque yo siempre sigo ahí todo y siempre leo todo. Y es como eso, es un trabajo que uno piensa con mucha amabilidad, con mucha bondad, porque dan un montón. Brindan, así que muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar La Tierra Quema? ¿Querés pasarnos ahí los datos? Bueno, La Tierra Quema es latierraquema.com, la página. Revista La Tierra Quema, el Instagram, Facebook... La Tierra Quema, La Tierra Quema en Twitter, así que bueno, se encuentra fácil. Bueno, genial, Mercedes, un placer escucharte. Invitamos a todos los oyentes a que vayan corriendo a La Tierra Quema, a la página, que le den seguir en las redes, verdaderamente es un contenido fascinante. Mercedes, ¿te vas a quedar o no? Me quedo. Vamos a charlar, vamos a ver si podemos conversar con Mercedes también, y Pedro, que va a estar comentándonos, ya está ahí esperándonos para charlar sobre Ocupas. Nos vamos escuchando, entonces, después de esta conversación con Mercedes, nos vamos escuchando una canción también rara, una joya rara de la música de Charlie, que en realidad acá tenemos que hablar de Charlie y Spinetta, o más específicamente de Serú Girán, esa gran banda que tuvo Charlie, y Spinetta Jade. Ustedes saben, en un momento había en el rock, allá por los años 70, 80, como una suerte de pica, algo de eso vimos nosotros, que yo, entre Soda Stereo y Los Redondos, bueno, había una suerte de pica entre el público de Spinetta y el público de Charlie. Y en un momento medio que se cansaron de eso, porque eran unas pavadas de las revistas y todo, y decidieron hacer, Spinetta Jade y Serú Girán, las dos bandas más grandes del momento, por el nivel de concurrencia y todo, decidieron hacer un recital juntos, justamente para desbaratar todos esos mitos. Lo que debe haber sido estar ahí, por Dios, Spinetta Jade, Serú Girán, qué locura. De hecho, Charlie firma, o sea, escribió algunos temas junto con Spinetta después, como Rezo por Vos, como Total Interferencia, tocaron juntos algunas veces, pero la canción que vamos a escuchar ahora es de ese recital de Lobras, 1980, que es una canción de Invisible. Entonces, a mí me gusta muchísimo esta combinación. Vamos a escuchar Que ves el cielo. Es una canción de Invisible interpretada por Spinetta Jade y Serú Girán. Y es algo hermoso porque van a ver, de por sí la elección del tema es un tema muy lindo, es más linda esta versión que la propia versión de Invisible, para mí. Es impresionante lo bien que quedan las dos voces juntas. Si uno piensa, digo, cierto panorama clásico del rock nacional que ya está, digo, que ya no va más, pero digo, es el paradigma. Charlie y Spinetta seguramente sean los dos más grandes, como las dos constelaciones más fuertes. Digo, es muy loco que queden bien juntas. También el tema es interesante porque nos da cuenta la capacidad vocal de Charlie y la capacidad de hacer coros. Porque Charlie elige hacer los coros de la canción. Le deja un poco la voz principal a Spinetta, o Spinetta la tomó, nunca sabremos, pero es algo hermoso porque van a escuchar que el público en un momento está tocando Spinetta Jade y se nota que Serú Girán aparece después, que Charlie aparece después, y uno se da cuenta por lo que va pasando en el público que aparece Charlie. Y una de las últimas rarezas del tema es que Charlie hace un solo de piano, que Charlie nunca fue un gran solista. Nunca fue de hacer, digo, un solo con la guitarra, con el teclado, en general no. Entonces hay un solo muy hermoso, muy bello, y finalmente para mí es una canción completamente emotiva. Así que nos vamos escuchando Que ves el cielo, canción de Invisible, interpretada por Spinetta Jade y Serú Girán en vivo, en Obras, en 1980. Pollera gira el tiempo, lleno de bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre, si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo. Tendrás que ver bailar. Sonrisa es limpia y gira, quiero verte bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. ¿Qué importa tu nombre si me puedes? Quiero verte bailar. Importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo. Radionauta 106.3. 10 años ocupando el aire. Acércate a los talleres en el Olga, 60 entre 10 y 11. O escribinos a Talleres Olga Vázquez en Facebook y en Instagram. ¿Cuáles son los cargos? Conozco mis derechos. Muy bien, te los voy a enumerar. Resistencia a un oficial, conducir sin licencia, perturbar la paz, daños en propiedad ajena, eludir impuestos, ser un vago, ser un analfabeta, dormir a la intemperie, negarse a colaborar con las Fuerzas Armadas. ¡Ah, qué bonito sombrero! Estar afiliado a un sindicato. Opio en las nubes. por Radio Nauta. Iniciamos así el tercer bloque de Opio en las Nubes. En el bloque anterior estábamos conversando con Mercedes, que sigue aquí en la mesa. Así que fantástico, porque ya lo tenemos también acá. Se sumó a esta constelación disfuncional nuestro columnista especialista en novedades, que siempre viene de la mano de esta canción de los Ramones, que me encanta, me parece una de las mejores selecciones de canciones para las columnas, para una columna de novedades, ¿no? I Wanna Be Sedated. lo tenemos a Pedro Garay. Pedro es un auténtico periodista. Él trabaja en distintos medios gráficos, ha cubierto festivales, trabaja hace muchos años cubriendo festivales y novedades y noticias sobre el mundo del cine y el mundo del deporte también, que era lo que estábamos charlando un poquito fuera del aire. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Gracias por tenerme aquí una vez más. Bueno, bienvenido, porque es la primera vez que venís acá, estaba saliendo por Zoom. Sí, no vengo a la radio, a esta radio, ¿no? Este piso hace por lo menos 3-4 años. ¿No se escucha el mío o no se parece que no se está escuchando el micrófono de Pedro? A ver si hacemos el cambiazo de micrófono. Hola. Vamos. Y tenemos más suerte. Ahora sí, Pedro. Ahora sí, no se te estaba escuchando. Bueno, volvemos a empezar entonces. Volvemos a empezar. Bienvenido, Pedro, nuestro especialista en novedades, a esta edición de esta constelación disfuncional que es Opio en las Nubes. Bueno, no, gracias por tenerme. Estábamos comentando que es la primera vez que venís acá. Porque correcto. En realidad estabas saliendo por Zoom antes. Correcto. Es mi primera vez en la presencialidad en Opio. Sí, cara a cara. Vamos a ver qué sale. Vos sabés que cuando estábamos armando el proyecto del Opio acá en Radio Nauta, eras pedido por la gente aquí. Muy bien. Sí, parece que sos muy querido por todo el staff, por toda la gente que labura y hace posible esto. Todo, invitarlo a Pedro, decirle a Pedro, qué bueno que esté Pedro, qué bueno que se haya copado Pedro. Bueno, les agradezco también a ellos el apoyo, a todos mis fans, a mi familia que me apoyó siempre, que me permitió llegar hasta acá. Fueron muchos años viniendo aquí por la mañana a hablar de deporte, hace tiempo, pero bueno, por eso tenemos un buen recuerdo mutuo todos de nosotros, de nuestro tiempo juntos. Bueno, genial. Bueno, hoy nos traes una novedad que fue un boom en la semana. Sí, no es una novedad. Vamos a empezar por ahí. Es interesante, ¿no? El tema de Ocupas, estamos hablando, que llegó a Netflix y de repente parece que es una serie nueva, ¿no? Está todo el mundo comentándola, hay memes, hay debates, la gente habla de si envejeció bien, si envejeció mal, circula el torrent con la copia remasterizada, con la música vieja, de todo, ¿no? Como si fuera realmente... Sí, decime. Tengo que decir que no me gustó que ese torrent haya circulado tan rápido. Nah, lo liberó de la gente de la producción, probablemente. Ah, puede ser. Es muy difícil que al día ya alguien haya hecho una edición de... ¿Cuántos son? ¿11, 12 capítulos? Para mí era muy difícil. Claro, muy difícil. Lo liberó la propia producción. Vos fíjate. Mí alguien lo mandó por ahí. No sé si estañaro, ¿no? Pero alguno ahí dijo, bueno, ya que lo tenemos... En realidad es una pena, ¿no? Vamos a contar un poco cómo sucedió todo esto. Es una pena el proceso que tuvo que atravesar la serie, donde, bueno, por supuesto, ¿no? Me parece que todos en esta mesa tenemos aprecio, no quiero dar nada, por supuesto, ¿no? Pero me parece que todos tenemos aprecio por Santiago Motorizado, por Chango, por su música, que le toca hacer la banda sonora de Ocupas de nuevo, porque Ocupas en su emisión original en la TV pública consiguió, por un acuerdo temporal, los derechos de ciertas canciones internacionales que, bueno, hoy no se pueden pagar y no supieron pagar en todo este tiempo, por eso Ocupas salió del aire, no se repitió nunca más y circulaba, por supuesto, en YouTube con unas copias, ¿no? Unos VHS rips ahí, todo muy casero, que yo creo que cuando yo la vi mil veces en YouTube, ¿no? Cuando yo la veía en YouTube hace 10 años no me parecía que estaba tan mal la calidad. Hoy lo veo y digo, che, pero esto es malísimo, es como que se te educó el ojo, ¿viste? Y es inmirable, pero eso es todo costumbre nuestra de, ¿no? De haber desarrollado el ojo al 1080 y demás. Uno creció, yo por lo menos crecí viendo las películas clásicas en un televisor de 18 pulgadas, en un VHS gastado, y nadie se quejaba y nadie dejaba de apreciar por eso nada. Pero hoy la ves y sí, es como que es difícil de enfrentarte a ese video de YouTube gastado, horrible. Así que en ese sentido es muy bueno, que finalmente Netflix, como la gran multinacional del entretenimiento, haya decidido hacer esta versión remasterizada en cuanto a imagen y bueno, con el audio nuevo, con la música nueva, porque bueno, no se pueden pagar las regalías de las canciones internacionales. El tema de que no estén las canciones internacionales, para mí es un tema. Hay más puristas y menos puristas en este debate. Yo en el espectro no me pongo ni de un lado ni de otro, pero era parte de cierta búsqueda estética muy clara, ¿no?, en la serie, que ahora, por supuesto, ¿no?, queda como, es como una red, como si fuera un cover de eso, porque muchas de las canciones que interpreta Santiago Motorizado en la banda sonora son como especie de versiones de los clásicos que sonaban de fondo. Entonces termina siendo, sí, como una réplica, ¿no?, como si fuera algo, no sé, no digo de menor valor, pero sí como algo que repite una idea original, ¿no? Así que bueno, para mí es un tema. Después la serie se ve perfecto y la música está buena. No te hace ruido el tema, no hace ruido la banda sonora. E incluso el momento donde de fondo suena Día del Huracán, un tema del Mató, me parece que está muy logrado, como si hubiera sido originalmente pensado así, ¿no? Eso, hay momentos donde te sorprende, donde decís, ah, esto queda bien. Pero bueno, hay otros momentos donde me sonaba muy copia al original. Bueno, es un tema el que decís, porque creo que cuando vos decís que era parte de la propuesta, digo, de verdad lo era. Algunas canciones yo las escuché porque las escuché en Ocupas. Sí, sí, hay escenas que están construidas a partir de la canción muy claramente, ¿no? Digamos, el ritmo, todo, la edición. Pero además hay escenas donde se habla de un tema, de, no sé, de ser Rolinga, por ejemplo, y suenan los Rolling Stones. Entonces, es como que es muy difícil de reemplazar eso, porque estaba jugando el guión con la música, ¿no? Había ahí un juego, bueno, que desaparece o que se disuelve. De nuevo, no es para rajarse las vestiduras. Pero bueno, creo que también por eso circula muy rápido ese torrent y todo el mundo también se lo agarra, porque el recuerdo que todos tenemos, los que vimos la serie en su momento, de la serie, es a partir principalmente de su banda sonora. Ahí va. Esa era la pregunta que te quería hacer. ¿Vos cuándo viste por primera vez? En su transmisión original. ¿Por la televisión pública? Por la televisión pública. Yo tendría, es de 2000, así que 15 años. Sí, la vi ahí. Era algo que se comentaba mucho en el colegio, ¿no? Cuando yo iba. Era la charla de, bueno, che, vieron el capítulo de Ocupas, ¿no? Fue como un fenómeno que además, bueno, es un fenómeno rarísimo, porque es una producción. Primero, es una producción de la TV pública, que es muy difícil que se convierta en furor. La última producción de la TV pública en tener éxito fue El Marginal, pero El Marginal en la TV pública midió un punto de rating. Después pasó a Netflix, es parecido a esto, ¿no? Pasó a Netflix y se convirtió en un fenómeno global que todo el país comenta. No sé si es para tanto igual, pero bueno, se entiende. Sí, sí, sí. Con Ocupas pasó algo muy raro, que fue, bueno, era otra época de la televisión también, ¿no? No había todas estas pantallas, la televisión de aire seguía siendo importante, pero la TV pública siempre fue un canal informativo, ¿no? Dedicado a la difusión de ciertas ideas, de culturales. No iba tanto por el lado del prime time de la ficción, ¿no? Que eso era más de Telefe, del 13. Y aparece Ocupas, que encima es una producción de Tinelli. Yo eso no sé si es un dato tan conocido. De hecho, no sé ahora en la edición nueva, pero en la edición que yo tenía en CD, porque los cuatro eran 12 archivos AVI en dos CDs que tenía ahí, al final terminaba con una suerte de making of, donde comentaban y hablaban cosas, entrevistas, y aparecía Tinelli ahí con un hijo, una hija, no me acuerdo. Podemos poner un asterisco acá y decir que a mí me parece, digamos, un paréntesis, abro. Me parece increíble que sea una producción de Tinelli, no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza cómo se dio esa decisión de innovar. Es una serie súper vanguardista, o sea, porque hoy tenemos todas las copias de Ocupas. En ese momento era algo que rompía todo. Estábamos acostumbrados a ver que Gasoleros, claro, Campeones de la Vida, esas eran las ficciones, ¿no? El costumbrismo progre, como medio buena onda familiar, donde los tipos la luchaban y era la lucha diaria, pero bueno, donde había una clara bajada de línea política, ¿no? sobre lo que significaba ser como ciudadano en este país. Y llegaba a Ocupas a romper toda la estética esa, de ese costumbrismo polka. Y Tinelli era el productor. Me sigue pareciendo increíble. El otro día leí a alguien que decía que en realidad tenía una deuda muy grande con un ente regulador. Y le dijeron, bueno, producime dos ficciones para la TV pública. Y una fue Ocupas y el otro es... No, Todo por dos pesos. Que también es producción de Tinelli. Que además iba uno seguido de otro en el horario central de la TV pública. Mira. Terminaba Ocupas y empezaba Todo por dos pesos. Vivimos en el paradigma de Tinelli hace 20 años. Parece que está decayendo ahora. Pero sí, ahora ya. Te preguntaba esto de cómo la viste la primera vez, porque charlábamos con Mercedes recién afuera del aire, y yo le contaba, bueno, yo, en el 2000 yo tenía 10 años, 9 años, 10, y yo no lo veía. Pero sí me acuerdo que en el colegio se charlaba, o sea, que se veía un poco, todos veíamos alguna parte del capítulo, que sé, y después charlábamos. Y sí me acuerdo de charlar mucho del capítulo donde van a Quilmes a tomar merca y que después le pega con el pescado. Sí. ¿No? Digo, y me acuerdo de charlar que a todos nos había impactado muchísimo esa cuestión del pescado y todo. Pero yo después no la vi, yo la volví, después la vi de más grande, de adolescente. Y la vi un montón de veces, esos dos CD los quemé, porque yo lo veía, después se lo mostraba a uno que le gustaba y me enganchaba yo mirándola, y después se lo mostraba a otro que te va a gustar, toda la vida haciendo lo mismo. Y la vi muchísimas veces así. Y le preguntaba recién a Mercedes, sumate Mercedes a comentar algo, que Mercedes no la vio. No, en mi casa se veía, pero yo la verdad que igual nunca me enganché con series de nada, excepto Seinfeld, cosas muy random, Alf. O sea, no, nunca me enganché con series. Entonces, no me enganchaba, pero se veía en casa. Veía algunas imágenes, pero nunca la vi entera. Ayer la agarré y me vi también la mitad de la serie. Y bueno, más que nada también me da mucha curiosidad la música, pero quiero ver después la música original. Me gusta el mató, entonces bueno, quería saber cómo quedaba. Pensé que iba a quedar medio película cine argentino independiente y que iba a chocar más, pero la verdad que me pareció digno. Claro. Tengo que verlo otra parte. Porque ese tema, ¿no? El cine argentino independiente, creo que entiendo a lo que te referís, como porque con esa música indie que parece que rompe con la idea, ¿no? Santiago en la película. Sí, total. Sí, pero no, funciona bien, sí, tal cual. La verdad que es un gran acierto que hayan podido meter un cambio musical, porque después cuando veas la original con la música original, digamos, te va a parecer como, digamos, te vas a dar cuenta fácilmente cómo están construidas las escenas alrededor de la música. Que hayan podido sacar esa música, que era parte tan central, y hayan podido poner una banda sonora sin que haga ruido, me parece que es un logro interesante. Después, como repito, ¿no? Me parece que me gusta más con la música original, pero bueno, es un logro artístico importante. Bueno, y lo interesante es que en general se dice que una buena banda sonora es esa banda sonora que en verdad no escuchás. Y lo que tenía Ocupas era que la banda sonora se escuchaba. O sea, parte de eso era, estoy escuchando esta canción, vieron que la banda sonora es como invisible. Está siempre, ¿no?, en una película y uno como que no se da cuenta. Bueno, lo interesante de Ocupas era que uno sabía eso, y cuando reveías el capítulo, lo que sea, estabas esperando ese momento en que iba a sonar la canción de Spinetta o iba a sonar la canción de los Beatles. Digo, Because de los Beatles en Ocupas para mí es un momento supremo. ¿Y cómo le ha ido en las redes? ¿Les ha gustado o no les ha gustado? Sí, no. La verdad que es como unánimemente aclamada. Me sorprende. Hubo algún debate, ¿no? Digamos, en torno, no sé, al uso del lenguaje, ese tipo de cuestiones. Que bueno, es muy difícil de dirimir en una discusión de Twitter también, ¿no? Porque es un tema súper profundo para charlar durante décadas para ver qué resolvemos hacer con eso. Pero tampoco me parece una serie que haya perdido vigencia en otros aspectos, ¿no? Porque, digo, es ver a la Argentina de hoy también, es ver un proceso histórico de devaluación de la clase media, que, digo, me parece que sigue estando muy en la carne de mucha gente, ¿no? No es algo que haya envejecido en ese sentido. Entonces, para mí, llegó, aterriza la serie después de una pandemia, o en el medio de una pandemia, o en el tramo final de una pandemia, esperemos. En el medio de una crisis económica salvaje, donde mucha gente ha perdido el trabajo, digo, y se ve, ¿no? Se ven los paralelismos muy claros, o más que los paralelismos, se ve claramente la historia circular de Argentina en ese año 2000, que digamos de alguna manera, porque no es que el 2001 ocurrió salió de un repollo, ¿no? Fue un proceso de 10 años de crisis y crisis y crisis. Así que me da la sensación de que sigue siendo tan impactante porque desde ese costado no ha perdido vigencia. Y eso fue justamente lo que le dio en su momento a Ocupas también la dimensión que tuvo, ¿no? Era la aparición de algo que no se había contado nunca en la televisión argentina, ¿no? Que se contaban otras cosas en la televisión argentina. Y también, digamos, se contaban otras cosas, se contaban, historias de amor ingenuo y demás, pero también se contaban otros cuerpos, otros lenguajes. Digo, ahí en Ocupas aparece, ¿no? Como el choque de clases encarnado en personajes, en formas de hablar que no tenían pantalla y son puestas en pantalla. El caso del Negro Pablo me parece emblemático porque es un actor que fue a buscar Estañaro, que no era un actor, y que modifica su propio guión, el texto que le dio Estañaro, lo modifica para hacerlo más veraz, más realista. Y son todas las frases emblemáticas de la serie, digamos, todas las que se repiten una y otra vez. Las inventó él. O sea. Y de alguna manera también terminamos viendo también cómo esa apropiación, ¿no? del espectador de clase media, como que es un poco el viaje que hace el mismo personaje, el mismo protagonista, ¿no? De bajar como aventura de clase social, ¿no? Terminamos todos repitiendo las frases del Negro Pablo, pero no vivimos como el Negro Pablo. No, yo me pongo en el lado de no vivimos por ahí, digamos, hay alguien que está escuchando que sí lo vive así. Pero bueno, yo como espectador digo, yo soy Rodrigo de la Serna. Y sin embargo, repito las frases del Negro Pablo entre mis amigos como si fuera un chiste. Como si fuera una suerte de vacaciones raras, como le dicen. Exacto, exactamente. Esa es como la clave de lectura de la serie, me parece así muy fuerte. Ese romper un poco la cuarta pared y decir, esto para vos también son unas vacaciones, para vos espectador. Son unas vacaciones raras, y de hecho todo lo que vino después, todas las ficciones post-ocupas que trataron con la marginalidad, se olvidan de ese rasgo, ¿no? Terminan como replicando estereotipos y no los confrontan con el espectador. Ahí sí es como claramente, al faltar la autoconciencia, termina siendo como un ejercicio, bueno, terrible, ¿no? Esa apropiación total de una cultura, bueno, un montón de cuestiones que por ahí es difícil debatir acá, pero digo, termina siendo como, sí, tumberos para adelante, son todas ficciones que copian el modelo Ocupas, pero sobre la superficie, que no tienen esa capa extra de darse cuenta de que el que está produciendo es un, ¿no? un cineasta de clase media, con ciertas ideas, y esa exotización de las clases populares, ¿no? de sus lenguajes y sus formas de ser, que termina dando personajes caricaturescos. Es un problema político también fuerte, ¿no? Es un problema estético y político, claro. Exactamente, como debe ser, para vincular acá con todo lo que conversamos. Bueno, se nos fue el tiempo, pero mal, impresionante. Pedro, siempre me pasa a mí lo mismo, yo te seguiría escuchando y no pararía nunca. ¿Algo que te haya quedado en el tintero? No, sobre Ocupas, en realidad me da lástima haber hablado tanto, me hubiera interesado más. Lo debatamos juntos, perdón, no me di cuenta que se pasó tanto el tiempo. Es una serie rica para ver y para charlar, ¿sí? Ojalá, digamos, ojalá tengamos, a partir de esto que es, ¿no? la llegada de una serie emblemática en buena calidad y demás, primero ojalá empecemos a tener noción de lo importante que es tener un archivo bien cuidado, ¿no? Y demás. Y segundo, ojalá también empiecen a aparecer producciones, ¿no? Críticas en torno a Ocupas, como por ejemplo en Estados Unidos ocurre con The Wire. Porque si no, quedan en el fenómeno pop. Y bueno, nada, está bien el fenómeno pop, está bárbaro. Yo consumo todo el, digamos, I wanna be sedated también. Sí, sí, sí. Todos consumimos para distraernos un rato. Pero bueno, también está bueno la otra parte, ¿no? Sin duda, sin duda. Y bueno, qué bueno que esté acá Mercedes, que hace un poco ese trabajo, de tomarse el trabajo, sí, de la, sí, otra parte. Yo se lo dije a ella en realidad. Bueno, este programa tiene que escribir el libro de Ocupas. Este programa tiene un poco esa propuesta, tratar de pensar, de generar un ambiente en el cual podamos vincularnos también un poco con todas esas otras cosas por fuera del fenómeno pop, que me gustó mucho como lo dijiste. Y me gustó mucho esto que decís de cómo uno como espectador acompaña el proceso de Ricardito, que además se llamaba Ricardito, le decían Ricky, a mí me dijeron Ricky muchísimos años por por cómo le dice Enrique Rodrigo de la Serna. Digo, a mí muchísimos años me pusieron eso. Me acuerdo cuando yo vivía, bueno, con unos amigos en Tandil y la mirábamos muchísimo la serie y nos decíamos los diálogos. Yo me sé los diálogos de memoria. Yo no volví a ver la serie todavía y tengo los diálogos todavía acá. Y la voy a ver ahora con acá con Tama, si todo sale bien. La vamos a maratonear. Y seguramente estaré ahí diciendo los diálogos arriba como un insoportable, porque para mí está para eso la serie también. Obvio, obvio. Para darnos, las dos cosas. Claro, para darnos a nosotros eso que. Para alimentar un poco a la bestia que hay en nosotros. Mercedes, ¿algo que te haya quedado en el tintero? No, no, me parece muy interesante lo que decía también, nada, pensarlo en el contexto, en esa explosión que después hubo, en el lugar del marginal en esa época, de lo popular en ese momento, y los pensaba un poco como almas, ¿no? Como que están a la deriva y no pueden, no tienen ni plata para viajar, para volver a sus casas, pero tampoco tienen casa. Entonces, como personas a la deriva, ¿no? Como toda esa clase en sí. Bueno, ¿cómo se lo pensaba en ese momento también? Y el lugar que tenía a la clase marginal en ese momento. Es muy cierto porque, digo, se la pasan girando, lo que se decía el gire. Van de acá para allá, de acá para allá, y termina todo con una fantasía de señores, me voy de viaje por mi país. Y ustedes son mis acompañantes, le dicen, ¿no? Fantaseando cuando le roba el mapa al comisario. Es muy interesante la idea de viaje, que está todo el tiempo, la idea de deambular, la idea de el navegante, el que está todo el tiempo sin un lugar fijo, sin un terreno fijo, digo, ¿no? El nómada. Y cómo, bueno, nos metemos filosóficos, nos ponemos filosóficos, pero digo, todo lo que llamamos orden, instituciones y demás, suelen ser sedentarios. Y suelen ser maneras de encarcelar a los nómades, digo, ¿no? Hay dos órdenes de vida, hay dos formas de pensar la vida que se oponen, por eso también ciertos movimientos anarquistas trashumantes, digo, ¿no? Que tenían que ver con los lincheras, que tenían que ver con el vivir en perpetuo movimiento. Me parece que hay claves en Ocupas para trabajar un montón. Así que valoro mucho todos los aportes que han hecho hoy aquí en El Opio. Esperemos que la oyentada se quede con algún concepto, alguna idea. Pedro, como siempre, muchísimas gracias por participar. Seguiremos igual generando contenido acá en El Opio. Mercedes, un placer, verdaderamente. Mucho estar con ambos, con los tres. Con Tamara también. Nos vamos escuchando entonces para acompañar esta columna de novedades. Otra canción de los años 80. Otra gran performance de la voz de Charlie. Vamos a escuchar una versión en vivo de un tema de Serú Girán que se llama Mientras miro las nuevas olas, que es uno de los temas más conocidos de Charlie, no quizá tanto en su versión en vivo, pero donde Charlie un poco critica, ironiza, se burla de lo que llamaban, lo que a principios de los años 80 estaba haciendo la New Wave, las nuevas olas, ¿no? Bandas como Virus, por decir algo, y donde Charlie se burla diciendo, che, eso yo ya lo vi, eso ya pasó. Este tema está grabado en el Teatro Coliseo, está grabado en el año 81, pero fue editado recién en los años 2000. Y hay una historia bastante curiosa acá, hablando un poco de cómo Charlie ha sido pirateado históricamente en su carrera, porque en el 99 Moro, el baterista de Serú Girán, estaba paseando por Parque Rivadavia y un chico lo reconoce y le dice que tiene un cassette de un recital de ellos que estuvo grabado desde la consola. Y así es que que Moro llega a esos cassettes que están grabados en una calidad absoluta, se escuchan perfectos, y que de alguna manera ni el propio sonidista, que se llamaba Amílcar Gilaverde, que fue el sonista de Serú Girán siempre, ni siquiera él supo bien cómo fue que le piratearon ese material, porque él estaba ahí en la consola. Entonces lo interesante también de la canción es que no tiene ningún tipo de edición después. Es simplemente el audio de la consola, probablemente con algún retoque estuvo Pedro Aznar, seguro que alguna cosita tocó, pero muy poco. Entonces nos permite escuchar como verdaderamente de manera bastante directa lo que era una canción de Serú Girán y lo que podía llegar a ser Charlie cantando. Que Charlie siempre me pareció a mí que tenía esa beta de cantante popular en el cual lo que importa más en su voz es la expresión y no tanto la performance, no tanto la calidad de su voz, no tanto la nota a la que llega o la afinación o la técnica vocal, sino el nivel de expresividad que puede llegar a lograr. Entonces nos vamos escuchando Mientras miro las nuevas olas de Serú Girán. Saben los que te conocen que no estás igual que ayer.

especial, el cuarto bloque de Opio en las Nubes. Estábamos charlando recién con Mercedes y con Pedro sobre la serie Ocupas. Y ahora vamos a entrar en comunicación, si es que podemos establecer acá el Zoom, con Matías, que nos va a comentar algunas cuestiones sobre un documental muy interesante para meternos un poquito en este último opio, en el mundo de la bioconstrucción. Estamos acá esperando un poquito que Matías pueda sumarse al Zoom, no sabemos qué pasó. Ahí está mandando un mensaje, esperemos que pueda sumarse en breve. Estábamos hablando recién con Mercedes y Pedro, que siguen estando acá, porque hoy funciona así. Me manda un audio mi hermano y no estoy en vivo, Mati, no lo puedo escuchar, por favor sumate al Zoom. Que les aprovecho a comentarles un poquito, la idea es charlar con él sobre este mundo de la bioconstrucción. Él ha comenzado un proyecto que se llama La Buena Tierra. Él hace muchos años que está trabajando en torno a este concepto, a esta propuesta, que es, tiene algo a su manera de estética y política, que es la bioconstrucción. Él tiene hecha su casa, que la hizo con materiales, es lo que podemos entender como casa de barro. Y hace muchos años que está metiéndole, y hace poquito largó su propuesta, se llama La Buena Tierra, donde está subiendo mucho contenido y donde está él comenzando a trabajar como obrero en este tipo de construcciones. Pero Tama, ¿te parece que mandemos una canción? Porque Matías no se está pudiendo sumar. Si querés ahí está, acá parece que por fin apareció. A ver si tenemos suerte. Ahí está. Parece que no me está escuchando. Hola Matías, ¿me estás escuchando bien? A ver, hola Matías, ¿puede ser ahora me estás escuchando bien? ¿Me escuchás? ¿Estamos en comunicación? No, parece que no hay caso. Matías, ¿me pone acá? Ahí está. Hola, hola. Ahí está, por fin. Ahora sí pudimos establecer la comunicación. Mati, ¿me escuchás bien? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, Mati, sí, por supuesto. Bien. Bien, ahora sí. ¿Nos escuchan bien? Genial. Mati, bienvenido a esta constelación disfuncional que es Opio en las Nubes. No lo voy a ocultar, Matías es mi hermano mayor. Nos estamos comunicando con él desde la ciudad de Azul, aquí a 300 kilómetros de La Plata. Mati, contanos un poquito esta invitación especial que te hice a participar. Contanos, antes de meternos en el documental que nos vas a comentar, porque yo introduje un poquito este concepto de bioconstrucción. ¿Nos podés contar un poquito qué es la bioconstrucción? Para mí la bioconstrucción es la construcción natural más el diseño bioclimático. La construcción natural, que es el uso de materiales naturales eficientes, como la paja, la madera, la piedra, los materiales en los que vivimos la humanidad en los últimos 5.000 años, básicamente solamente los últimos 100 más o menos empezamos a usar materiales industrializados. Eso sería más o menos la bioconstrucción, es bio, o sea, el mote de bio es para separarnos de la construcción convencional. Es por eso, no por otra cosa, sino que bio quiere decir también, es la biología de la persona. Entonces es una construcción que se centra y se enfoca en la persona que va a habitar la vivienda y no tanto en la compañía de gas o en la compañía de luz, o no está pensando en ellos, sino que está pensando en el mayor confort de la persona que va a habitar esa casa. Bien, qué buena idea pensarlo así, ¿no? La construcción orientada y dispuesta para la persona que va a vivir y no para quienes van a hacer un negocio con esa vivienda, ¿no? Contanos, Mati, un poquito sobre el documental que nos vas a comentar. El barro, las manos, la casa es un documental. Ahora no recuerdo el nombre del director, ¿vos lo tenés ahí, Eduardo? Sí, lo tengo acá anotado, por supuesto. que no importa mucho, igual es un documental un poco extraño, donde no importa demasiado el nombre del documentalista, pero por supuesto lo decimos, es Gustavo Marangoni. Ahí está, Gustavo Marangoni. Gustavo Marangoni era un cámara de Pino Solana de Buenos Aires. Él vivía en Buenos Aires. Y él en un momento se va a vivir al Bolsón y se pone a vender libros en el Bolsón. Y una señora va un día y le dice, ¿no tiene algo útil, señor, para leer? Algo que sea útil, como pidiéndole un manual de algo. Y a él se le ocurrió empezar a filmar al constructor Jorge Belanco, que en ese momento estaba a full, ahí iniciando todo un proceso de construcciones, varias construcciones. Y nada, consiguen el apoyo del Ministerio de Cultura en ese momento y firman, incluso hasta en Alemania se filma el documental, lo firman ayer en Minke. Nada, fue un documental que todos los que... En 2013 salió. Y fue un documental que todos los que nos hicimos Nuestra Casa de Barro lo vimos 14.000 veces, obviamente. Y si esto hablamos de algo de que por ahí el cine o lo audiovisual puede transformar la realidad, esto literalmente activó un montón de cuestiones en ese sentido. Porque literalmente hizo que mucha gente hiciera su casa con estos materiales. Fue concreto el resultado, digamos. Claro. Y, vos sabés que pienso en esto de que decís de no tiene algo útil esta idea de ir y comprar un manual de instrucciones. Digo, que fue, hay que decirlo, una novedad editorial en su momento, en los años 40, 50, 60, en Inglaterra, esa idea de manuales, que eran, bueno, cómo arreglar tu fontanería, cómo hacer una mesa, y que era también, digo, pensar el dispositivo literario de otra manera, como para lograr algo concreto. No, bueno, ¿qué es esto de Heidegger y el ser y el tiempo y la muerte? No, a ver, vamos a leer un libro para poder hacer algo concreto. Que de alguna manera recuperan un poco las nuevas tecnologías con los tutoriales. La idea de ver un video que te sirva a vos para tener un resultado concreto. Y por eso me parecía muy interesante charlar de este documental. ¿Cómo se llama el arquitecto, el constructor? El constructor se llama Jorge Belanco, es albañil. ¿Y qué es? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué un documental sobre él? ¿Quién es Jorge Belanco? En realidad el documental no es sobre él, es sobre las construcciones en barro, pero Jorge Belanco, él se va de Mar Chiquita, se muda al Bolsón en el año 90 y pico, y decide retomar su carrera de albañil. Él había sido albañil de toda la vida, pero en un momento deja, se reniega y se va a Buenos Aires. Cría chancho, cría animales, nada que ver con la construcción, que era lo que él había hecho de chiquito. Y vuelve, unos amigos de Chile lo invitan y recomienza la etapa de nuevo de su vida, retoma la construcción y la retoma de esta manera, con construcción natural. Y no paró nunca más. Del 90 hasta el día de hoy, el hombre tiene 72 años en la actualidad. Y tiene una facilidad de pedagogía el hombre para explicar las cosas. La verdad que impecable, pero nada, no sé. Bueno, y te hago una pregunta. Hay cosas, me da la sensación de que habría que hacer un barro a la mano en las casas 2, digamos, ¿no? Con otra música, con un poquito más de actualidad, con otras cosas que se han ido descubriendo técnicamente. Tiene una música que para mí es un bajón, es un tirín, una cosa ahí que tranquilamente creo que hay arquitectos que y gente que está en el tema que puede armar. Tranquilamente un 2, se podría armar con Armando Gross, con otra gente que está hoy con otra música, digamos. Bueno, pero qué interesante lo que decís, igual decías recién sobre la técnica, porque cuando uno piensa esto de construcción en barro y todo, lo primero que se le viene a la mente es un rancho. Bueno, la casa de barro es un rancho de barro. Es como un prejuicio, bien. ¿No? Bien, esto, vos sabés, justo estaba pensando en eso, me leíste la mente. Porque lo tenemos muy arraigado. Es muy difícil hacerle entender a la gente que se puede construir con barro una vivienda contemporánea cuando somos argentinos, somos de la provincia de Buenos Aires, y acá hace 100 años atrás estaba lleno de rancho. Hoy nos cuesta un montón imaginarnos esa realidad, sobre todo en los pueblos, pero, y también había mucha más vida rural. Bueno, nosotros somos nietos los dos, nuestros dos abuelos pasaron del campo a las ciudades, a las pequeñas ciudades de los pueblos de acá. Pero esa idea de antes del rancho es... ¿cómo decirte? Antes la gente, las parejas anunciaban que se casaban y enseguida empezaban a preparar la cal viva. porque tardaba un año en apagarse y era lo primero que hacía la pareja, celebraban así, ay, qué tal, qué lindo, y se ponían a poner en un tacho, en un pozo, en algún lado, a apagar la cal para dentro de un año encalar el rancho que se iba a hacer la pareja. Todo eso hoy para nosotros, que no podemos, que estamos todos alquilando, que vivimos todos hacinados, que no entendemos nada, es muy difícil pensar en esa realidad. Pero bueno, y ese pasado está muy presente en nosotros. La palabra rancho la usamos hasta para designar una persona. Este es mi rancho, ¿no? O esta es mi casa, en vez de decir esta es mi casa, venía mi ranchito, venía mi rancho. Lo tenemos muy en la palabra. Va a ser muy difícil. Es lo que está intentando hacer la bioconstrucción contemporánea. Un poco es, si bien rescatar el rancho, está queriendo sacarle eso de la cabeza a la gente. Pero es muy difícil con la palabra solamente. Hasta que no van y ven una casa con un diseño moderno, hecha con materiales naturales, no se le va el estigma de la cabeza, digamos. Bien, pero vos decías algo hoy interesante, que era esta cuestión de diseño bioclimático y la idea de una vivienda que tenga como foco el vivir de la persona y no el tema de la instalación de gas, o sea, del negocio de las compañías. ¿Por qué decías eso? Bien, aclaro algo. No es que no vamos a poner gas o no vamos a poner luz o no vamos a poner agua. Vamos a poner todas las instalaciones, pero por ahí con el diseño bioclimático y con el muro, que realmente es muy eficiente en cuanto a termicidad, vamos a evitar el sobreuso de la calefacción, el sobreuso del agua, porque también incorporamos tecnología de reciclado de agua, etc. Por ese lado creo que va. Claro, y por el bolsillo de la persona, obviamente. Porque es un poco eso, acá en La Plata se ve mucho de que vas a alquilar un lugar que directamente no le da el sol de ningún lado. O sea, tiene dos ventanas y ninguna ventana le da el sol. Por lo tanto, tenés que estar con el calefactor todo el día al mango, digo, porque si no en invierno te morís de frío. Un poco sería eso, decir, bueno, vamos a hacer un diseño por el cual el sol entre para que vos tengas que usar menos el calefactor. ¿No? ¿Es algo así? Y también el tema de la salud, obviamente. La salud y la eficiencia. La tierra tiene la capacidad de regular la humedad y de tener una inercia térmica. Entonces, sobre todo la regulación de humedad nos da un aire limpio, nos da una salud, nos evita el reuma, nos evita enfermedades respiratorias. Más el diseño bioclimático obviamente nos da un confort. Muy, muy difícil de igualar. De hecho, no lo pueden igualar al tema de la regulación de humedad ni con aparatología moderna, ni con high tech, como le llaman. Así que... Y por ejemplo, en relación a la duración de las casas, porque uno dice, bueno, una casa de barro, ¿cuánto me dura? Bien, no, es eterno el material. El diseño tiene que ser coherente, pero hay construcciones en barro. Está la capilla de San Francisco, hecha desde 1680, creo que se inauguró, en Santa Fe. Zona muy similar a nuestro clima, de mucha lluvia, de mucha humedad. No tiene un buen diseño, ni siquiera tiene un buen diseño como para decir, bueno, lo aguantó porque tiene buenos aleros y buena galería. No, tiene que tienen ciento y pico de años. Hay la muralla china, tiene parte que es de barro, hay templos por todos lados que son de barro. No sería un problema, ¿no? Al contrario, habría que ver cuánto van a durar las construcciones convencionales. Que todavía no lo sabemos. ¿Cuánto ¿no? va a durar el hormigón armado? Si no sabemos cuánto van a durar. No tienen ni... Tienen menos de 100 años. Todos los edificios, toda la realidad que nosotros vemos ahora que se ha hecho con el hormigón armado es nuevo. Claro. Y te hago una pregunta, Mati. Acabas de arrancar un proyecto, ¿no? Hace poquito. Que se llama La Buena Tierra. ¿Por qué el nombre La Buena Tierra? La Buena Tierra surgió por un chiste de los Simpsons, el de la Buena Piedra. Pero básicamente... Nada le gana, ¿no? A la Buena Piedra. Nada le gana, claro, nada le gana, porque en realidad yo soy muy soberbio con el tema de la bioconstrucción, no lo veo como algo de pobre, siempre siento que es lo mejor que hay. Y porque lo que es, digamos. Bueno, está muy tapado todavía, pero incluso en La Plata está prohibida la construcción en tierra. Ahora están con el tema de la ordenanza y esperemos que los concejales allá se pongan las pilas. Y que los pibes que están movilizando esto, que son Fabián Melillo, Lucas Uba, los arquitectos, que se pongan también, que muevan ahí, porque si no les molesta un poco, no pasa nada. Bueno, qué bien esto que decís, porque te iba a preguntar un poco sobre las ordenanzas. ¿Cómo está la cuestión? ¿Yo puedo hacerme la casa de barro en cualquier lado y vienen igual a hacerme la bajada de luz, a instalarme el gas? ¿Cómo es el asunto? En La Plata no, en La Plata, por ejemplo, hay 100 viviendas de barro, un montón, muchísimo. Hay muchísimo trabajo, hay 10 obras por año, y todas están en la clandestinidad. O han pasado planos que no son, o así, digamos. Tenés que andar, o sea, el mundo del revés en el que vivimos, digamos, que tenemos que andar escondiéndonos cuando lo que estamos haciendo es una construcción sana, tanto para la persona como para el ambiente, y no somos tratados como unos criminales, la vida que... la realidad que estamos, el mundo del revés. Así que nada, en La Plata se presentó una ordenanza este año. La concejal Yanira Lamberti la presentó para que deje de estar prohibida y para meter una ordenanza con un anexo técnico que regule las construcciones y que se pueda, nada, que retome el rumbo normal en muchos municipios. Es un movimiento que está surgiendo desde los municipios. Al contrario de los otros sistemas constructivos, es un movimiento que está surgiendo desde abajo. Claro. Como todo lo que es hormigón armado o sistemas constructivos de steel frame, todo eso surgen desde arriba, son verticalistas, digamos. Se arma el reglamento nacional y desde arriba se dice qué hacer. Esto está surgiendo al revés. Hay 45 municipios, creo, en toda Argentina. En Buenos Aires tenemos una banda, Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría, Azul. Bueno, Azul está por meterse ahora. Tandil, etcétera. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, qué bien, me encanta. Mati, volviendo un poco al documental, ¿dónde lo podemos ver, al documental? Si yo no sé nada de bioconstrucción, ¿puedo ver el documental y entender algo? Sí, sí, sí. La bioconstrucción tiene eso un poco que es medio... Es grata para el autoconstructor. Y está en YouTube. Se publicó, el primero se publicó en 2013 y ahora salió una versión original, en calidad original, creo que el año pasado. Así que traten de buscar esa, la más nueva. Nada, y después por ahí un consejito, porque hay 200.000 videos y 200.000 tutoriales de todo. Pero por ejemplo, si vos en algún, se me ocurría hoy, si en algún tutorial ves que te están vendiendo una fórmula, desconfía. Eso no sigas, por, no, dale stop, por cerrarlo y busca otro, porque no existen las fórmulas. Me estoy refiriendo a revoques gruesos, a revoques finos, a pinturas naturales. No existen tanto las fórmulas, sino porque la arcilla varía de zona en zona. Entonces, ahí te están mintiendo. Tal cual. Bueno, eso es otro, perdón, para cerrar esto, es otro de los puntos de la bioconstrucción, ¿no? Construir con los materiales del lugar, más o menos, dentro de todo. Y dentro de todo, sí, podés conseguir algunos, no vas a conseguir todos. Pero sí, en Azul, por ejemplo, podemos conseguir la paja de trigo, la conseguimos cerca de la zona o muy cerca de la zona. Y después algunos estabilizantes, como bosta de caballo, cosas así, también. Yo vivo acá, bueno, vos sabés dónde vivo. Vivo acá en un descampado que están los caballos o las vacas, las sueltan acá nomás. Y, por ejemplo, esas cositas. Después, bueno, arena vamos a comprar madera, vamos a comprar cemento para el piso. No es que le decimos no al cemento, sino que lo vamos a usar en donde va, abajo. Claro, claro, abajo. Bien, Mati, ¿cómo podemos buscar ahí a La Buena Tierra por si queremos informarnos más o saber qué estás haciendo? La Buena Tierra es un proceso que está recién comenzando y lo van a encontrar en Instagram. Estamos muy, muy, muy verdes todavía, pero vamos a ir sumando experiencias. Yo recién tengo la experiencia de mi casa, yo autoconstruí mi casa en 2015, y tengo alguna experiencia con estufas, con revoques, y nada, en Azul, si todo acompaña y aprueban la ordenanza, va a haber un reflotamiento, un reflote o algo, digamos, va a haber más obras, ¿no? Va a haber obras más con Procrear, va a haber otra movida, espero, yo creo que sí. Claro, porque si no está en la ordenanza, uno no puede aplicar al Procrear con una casa de barro, por ejemplo. Tal cual, por ejemplo, hoy en Azul tenemos 6 viviendas nomás, en barro, y en Olavarría, que está desde 2015, hay 14, por ejemplo. Nada, la bioconstrucción tiene otra faceta que tienen los caballitos de Troya, que le digo yo, que son los techos vivos, la estufa de alta eficiencia térmica, algún revoque que quieras hacer en el baño, digamos, tiene sus cosas que por ahí se meten dentro de lo que ya está, ¿no? En las grandes ciudades o en donde sea. Claro, tengo que decir que tu casa, Mati, tiene un techo vivo. O sea, uno ve en el techo un jardincito arriba del techo y es una cosa hermosísima y muy linda, muy linda, muy, muy bello. Mati, estamos ya cerrando con el tiempo. Agradecerte muchísimo. Invitamos a la oyentada a que sigan ahí La Buena Tierra, a interiorizarse un poco más en el tema de la Bioconstrucción. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias por recomendarnos también el documental. Gracias a vos, Augusto, por el espacio. Y avisarles que está Fabián Melillo y Lucas Uba allá en La Plata, que son dos bioarquitectos que están muy bien laburando, y que denle lugar a ellos en la radio después, porque me da cosa estar hablando yo en La Plata desde Azul sobre un tema que hay gente muy capacitada allá, que son ellos dos, y hay más todavía, obviamente. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Mati, muchísimas gracias. Con esto hacemos tu bienvenida a Opio en las Nubes. Les comento que Mati también está participando en una radio allá en Azul. Vamos entonces con una canción más de Charlie. Ya estamos más o menos cerrando. Hacemos un paso, nos vamos ya de los 70, de los 80, pasamos a los años 2003 específicamente, Festival de Viña del Mar. Charlie entró a ese recital en silla de ruedas, básicamente, haciendo por supuesto una performance. Venía del éxito, de Influencia, recordarán Influencia, fue la vuelta de Charlie al éxito, a lo popular, etc. Y arrancó ese recital con esta canción que todavía no había grabado, que se va a llamar Dileando con un alma que no puedo entender, uno de los hits que va a estar después en Rock and Roll Show. Tiene una curiosidad, que la versión del disco en un momento dice, si fuera un árbol, sería una espineta, dice Charlie en la canción. Haciendo, por supuesto, una humorada a Spinetta y a que Spinetta había sacado recientemente para los árboles. Y acá, en este momento, en esta versión, cuando todavía no está grabada y la letra es muy distinta, dice literalmente, si fuera un genio, sería una espineta. Como un hombre, cógeme con una alma que no puedo entender. Y ando con una alma que no puedo entender. Y ando con una alma que no puedo. No quiero entender. Como una nube. Entramos así al bloque final de esta última edición en vivo de Opio en las Nubes. ¿Cómo voy a extrañar esta canción de Box Day? Por favor, todos los jueves escuchando esta idea de que es una nube, no hay duda, porque se mueve como una nube, porque es blanca como una nube, porque es imprecisa como una nube. Digo, todo nos indica que es una nube, por lo tanto, no hay duda. Bueno, como siempre, agradecerles muchísimo a Mercedes, que estuvo aquí conversando hoy, que sigue aquí todavía en el micrófono. Muchísimas gracias a vos, Augusto, Tamara. Un placer haber conversado. Invitamos una vez más a que sigan y busquen La Tierra Quema, que es la revista en la cual está trabajando Mercedes. Estuvimos también charlando con Pedro, que nos estuvo comentando y analizando y tirando un montón de disparadores para pensar no solo en Ocupas en sí mismo, sino en esta idea de reflotar Ocupas, de que Ocupas vuelva a salir a la cancha. Sí, eso sí. Bueno, gracias por invitarme, por invitarme a este ciclo, ¿no? Esperemos que continúe en su vida de forma virtual, ya que aprendimos a manejarnos en la virtualidad durante la pandemia, aprovechémoslo, ¿no? Exactamente, vamos a poder utilizar todas esas herramientas para que esto continúe. Estuvimos también hablando con Matías, que nos estuvo comentando sobre el documental El Barro, La Casa, Mis Manos, y un poco introduciéndonos un poco en el mundo de la bioconstrucción. Aprovechamos a mandarle un saludo a Sara, que nos está escuchando desde Trelew, que siempre dice que le gusta nuestra curaduría musical. Acá un trabajo mitad y mitad con Tama, que también ha hecho lo suyo, y nos cuenta que allá hace pocas semanas se aprobó la construcción en barro. Así que un mensajito ahí para Mati, genial. Bueno, no queda más que agradecer muchísimo, por supuesto, a Tamara Camparo, nuestra operadora, que ha hecho siempre un trabajo fenomenal, fantástico, que por supuesto no se ve, no se escucha, pero que es fundamental para que todo esto funcione. A todo el equipo de Radionauta, a todo el staff, digo, que han hecho también suplencias, que han venido, que han siempre comentado, que han aportado y que han hecho que todo esto sea posible. Así que agradecerles desde el equipo del Opio y desde... Yo en lo personal, digo, he disfrutado muchísimo esto. Un placer haber estado aquí todos los jueves. Recuerden que esto se va a retransmitir el sábado a las 8 de la noche por aquí, por Radionauta. Y el miércoles a las 8 de la noche se va a transmitir por Radio Sudaca, que es una radio comunitaria de Trelew. Recuerden que también pueden buscar estas columnas y estas entrevistas en Spotify. Nos pueden buscar ahí en Opio en las Nubes. Y recuerden que si quieren escuchar los programas completos, lo pueden hacer en radionauta.com.ar. Dicho todo esto, cerramos esta edición especial de 2 horas de Opio en las Nubes. Nos vamos a ir con una canción que es del año 2001, para hacer hincapié ahí en la época, que en realidad es la vuelta de Sui Generis. Es Charlie volviendo con su primer banda, con la banda de cuando tenía 20 años, cuando ya tiene 50, y hacen para mí una de las mejores versiones de una canción que para mí es muy buena, muy compleja, muy interesante, que es ¿Para quién canto yo entonces?, que es una canción que estuvo censurada en su momento, iba a salir en el último disco de Sui Generis, pequeñas anécdotas sobre las instituciones, que se iba a llamar literalmente Instituciones, le tuvieron que poner ese subtítulo porque bueno, eran tiempos de la AAA, y es una canción en la que Charlie reflexiona un poco sobre el acto de hacer arte, o de comunicar, o de hacer algo, ¿para quién lo hace? ¿Por qué voy a hacer esto? Es una canción bastante autorreflexiva, muy poco común en la música. Y a mí me gusta mucho esta versión que hacen en vivo, ya dos tipos grandes, volviendo a esas canciones que compusieron de jóvenes. Y a mí me gusta mucho un cambio que hace Charlie al final, que es que cuando la letra original dice a ese señor que atrasa los relojes, que dice que su casa se derrumba, Charlie introduce un ligero cambio y dice tu mente se derrumba. Así que con ese dato, con este recital que dieron y que se conoció como Sí en el año 2001, nos vamos de este Opio en las Nubes en vivo. Muchísimas gracias, como siempre, a todos. Y recuerden seguirnos en redes Taller de Cine y Filosofía. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Tamara, una vez más. Nos vamos entonces escuchando ¿Para quién canto yo entonces? ¿Para quién canto yo entonces? Si los humildes nunca me entienden. Si los hermanos se casan y las palabras que oyeron siempre, si los que saben necesitan que les enseñe, si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.